Fury en concierto con los 40. La estrella más importante del K-pop ahora en España con los 40 principales. Domingo 2 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en El Corte Inglés y en los40.com. Los 40 principales, emisora oficial. Los 40 principales, la radio de los éxitos. Los 40 principales, emisora oficial.